Capítulo 19 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 19. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel, y dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo, y aprendió a prender presa, y a devorar hombres. Y las gentes oyeron de él. Fue tomado con el lazo de ellas, y lleváronlo con grillos a la tierra de Egipto. Y viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, y púsolo por leoncillo. Y él andaba entre los leones. Hízose leoncillo, aprendió a ser presa, devoró hombres, y conoció sus viudas, y asoló sus ciudades, y la tierra fue asolada, y su abundancia a la voz de su bramido. Y dieron sobre él las gentes de las provincias de su alrededor, y extendieron sobre él su red. Fue preso en su hoyo, y pusiéronlo en cárcel con cadenas, y lleváronlo al rey de Babilonia. Metiéronlo en fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores, y levantóse su estatura por encima entre las ramas, y fue vista en su altura, y con la multitud de sus sarmientos. Empero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y viento solano secó su fruto. Fueron quebradas y secáronse sus varas fuertes, consumiólas el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramos, ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endecha es esta, y de endecha servirá. Fin del capítulo 19. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.